One Day YouTube en Mañanas de la X 103.9 FM. Y Uribe DJ, está en las mañanas, bienvenido a este paraíso. ¿Ah, sí? ¿Ya llegó? ¿Dónde está? ¿Es usted? ¡Ah, soy yo! Ah, es que me desconozco, estoy dormido, tengo sueño. ¿A qué horas todavía llegaste a tu casa? Como a la una, más o menos. Ah, bueno, está bien. ¿Qué fue el último que viste? Shawn Mendes. Ya, muy bien. Pero un pedazo, no lo vi todo. ¿Qué tal estuvo Shawn? No, not my cup of tea, la verdad. No jodas. No. Pero él habla desde su gusto. Desde mi gusto. Exacto. Particular. Desde mi gusto particular, sin decir que estuvo mal, ¿no? Exacto. Además, solo puedo hablar como de las... Yo vi cuatro canciones de Shawn Mendes y no di más, ¿no? Después de la cuarta canción me fui. O sea, le dejé un mensaje, eso sí, le dije, es Shawn, tengo que ir. Dije, Shawncito, yo le digo Shawncito, de cariño. Y Shawncito, me tengo que ir, hermano, porque estoy molido. Así le dejé el mensaje. Estuve un ratico, lo vi, qué sí. Bueno, bienvenido siempre a la casa. Sí, sí, sí. Pero él después me puso, póngame un mensajito cuando llegue. Avise que llegó. ¿Qué vas a preguntar? No, que yo creo que uno podría decir si un artista es bueno o no, así no le guste. ¿Tú a mí crees? Me parece que Shawn Mendes es tremendo artista. No me gusta para nada su música, pero pude verlo abajo una canción mientras salía. Sí. Y este tipo, yo ya entiendo por qué está llena esta plaza. Eso sí, no le cabía un arroz parado, como dicen. No jodas. Los tres shows con más asistencia pues fueron Benson Boone, Alanis y Shawn Mendes. Aunque yo vi Foster the People llenísimo. Sí, también había bastante gente, pero hubo más. Es el mismo escenario de Alanis, había mucha más gente todavía. ¿Que en Foster? Que en Foster, sí. Pero sí que le fue bien a Shawn Mendes, ¿no? Tiene una fanaticada gigantesca, gigantesca. Y el tema es que yo no soy parte de la fanaticada, pero pues yo lo vi. De hecho, le voy a decir, yo creo que algo que dice mucho es que yo realmente estaba muy molido. Yo dije, voy a ver el comienzo de Shawn Mendes. Ajá. O sea, voy a ver la primera canción, que de hecho dije, uy, arrancó con There's Nothing Holding Me Back. Yo hubiera dejado esa de última, pero ok, arrancó con toda. Y mandó tote, sí. Y ahí está que me tuvo cuatro canciones, porque yo le iba a ver una sola. Entonces, punto para Shawn Mendes. Buena en medio señal. De todo, ¿no? El poder de Vine y el poder de TikTok. Recordemos que Shawn Mendes fue la primera estrella de TikTok. ¿En serio? En la historia, claro. No te creo. Yo pensé que era radial. Y ahí está cosechando toda esa vuelta. Sí, claro. Oye. Y es un poco también lo que está viendo uno en estas nuevas generaciones. Y ya que son agnósticos en términos de canciones. Ya, sí. Okay. Son agnostic, como que para los fans todas las canciones son exitosas. Ninguna representa una diferencia de la otra. No es el caso de Teddy, por ejemplo. Ayer todo el mundo estaba esperando Lose Control. Pero en el caso de Shawn, para todo el mundo, todas las canciones son tote. Todas son totazos. Entonces no importa con cuál empieza y con cuál termina. Interesante. ¿Cuál fue su favorito? Mi favorito ayer fue Benson Boone. Benson Boone para mí fue la sorpresa de la noche. Igual tenía muchas ganas de verlo. Quería verlo en vivo, ver su espectáculo y todo. Sus volteretas. Me gustó mucho su álbum. O sea, para mí ese fue mi artista favorito del año pasado. Bien, chévere. Pero qué pedazo de show y qué pedazo de artista es Benson Boone. Qué cosa tan impresionante. O sea, qué forma de manejar el escenario siendo un artista tan nuevo, ¿no? Pues parece que llevará 40 años encima de una tarima. Es una cosa de no creer. Tan joven, sí. Sí, no, fantástico. Fantástico, sí. Y es una de esas. O sea, es una de esas nuevas figuras que va a ser gigante. Yo creo que va a ser gigante, pues más de lo que ya es. Sí. Ah. Muy, muy bueno, me aterró. Pues obviamente Alanis. Claro. Alanis, yo me debía a Alanis. Me pareció increíble cómo le sale la voz de Es, la voz de Alanis Morissette está alrededor de ella. O sea, es que hay momentos en que uno la veía y parece, tenía la boca cerrada y le salía la voz. O sea, tiene una capacidad como de ser... ¿cómo se llama? Omnipresente. No, ¿cómo se llaman los que manejan los muñecos? Ventrílocuo. Es como medio ventrílocua al, al cantar a veces. Una me potencia imagine. De voz. Que le dura, le, que le dura. O sea, sí, se queda callada y sigue. Sí, sí. Y, o sea... A diferencia de artistas, o sea, femeninas, ayer como Tate McRae, le fue pésimo a Tate McRae. ¿En serio? A mí me encantó. Pues sí, pero le fue pésimo en audiencia. Estaba vacío. Había poca gente. Sí, había muy poquita gente. Sí, había poca gente. Muy poquita gente. ¿Y qué horario tenía? Estuvo como a las 9 de la noche. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Te acuerdas? No, porque no se en escenarios principales no se enfrentaban, ¿no? Terminaba uno y arrancaba el otro. Ya. Porque en el tercero sí había, estaba... No, en los pequeños sí había, ya, había gente, pero no sé, yo pasé, estaba... Estaban de Marías, ella de estaba Marías. Peleando contra de Marías. Exacto. Okay. ¿Y de Marías cómo estaba? Estaba repleto. Sí. Ah, entonces ahí bueno. Está, de Marías. Pero ahí sí está, ahí se ve claramente la Nicho. Bifurcación de claro. Los públicos, porque era una cosa alternativa y una cosa pop. Muy pop. Ahí pero muy, muy... voy a agregar a eso algo, señor. Sobre la bifurcación, que me parece que... sí y no. Y es que De Marías es el producto consentido de Bad Bunny. Okay, no. O sea, Bad Bunny es el que ha empujado a De Marías al estrellato. Bueno, entonces. Sí. Pero también desde la gente estaba en De Marías por Bad Bunny en gran parte. Había otro grupo de gente que. Es decir, todo el mundo que yo vi allá en De Marías estaba. Usted miraba alrededor y decía, esta gente oye Bad Bunny. Y Bad Bunny es el icono de pop más grande de América Latina, ¿no? Yo no sé si el que escucha Bad Bunny escucha Tate. No, pero a lo que me refiero es que cuando usted habla de bifurcaciones, yo le complemento con el tema de pop. Ok. Lo que es pop acá, ahora, es curioso porque con la McRae no pasó como pasó con Boone, pero lo que es decir, un artista que parece alternativa como De Marías es realmente más pop aquí que Tate McRae. Mm-hmm. En términos de público, sí. No en términos estéticos sí, o estilísticos. Evidentemente, si sí, usted lo ve desde lo estilístico, pues sí. Tate McRae es mucho más pop que De Marías. Pero el alcance popular, el alcance pop que tienen las Marías es más grande que el que tiene Tate McRae. Sí, acá sí. Hay también otra cosa que me parece interesante analizar sobre la McRae, y es que la McRae tiene 50 millones de oyentes en Spotify. ¿Qué será para que hubiera mucha más gente en la plaza? Bueno, mira, y ahí reafirma eso, reafirma que no siempre el número de quien te oye es el número que va a tu concierto. Correcto. Ya. Y otra cosa, es un artista más de grabación. Ajá. Que de show en vivo. Pero agréguele a eso lo siguiente. ¿Saben quién pensé ayer? Señor. Mucho viendo a Tate McRae. ¿Sabrina? No. No. En Dua Lipa. ¿En qué sentido? Igualito. ¿Ah, sí? Igualito, es el mismo show, es el mismo perfil, es la misma personalidad, es el todo absolutamente calcadito, pero 10 veces mejor. ¿Perdón? Es como, ¿qué Dua Lipa? Como atléticamente, ¿sabe? Lo que pasa es que ella es bailarina profesional. Ella es coreógrafa y bailarina profesional. ¿Quién, McRae? Sí, ahí arrancó en Canadá. Mire, es impresionante. Usted ve a Tate McRae y usted dice... Sí, claro. Hago el paralelo con Dua Lipa porque cuando fuimos a ver a Dua Lipa a Lollapalooza en Chicago, había 700 personas viendo a Dua Lipa. ¡Calles! ¿En qué año fue? 2000, ¿qué, Uribe? ¿2014? 2015, ah, bueno, un tiempito lejos. Sí, yo me acuerdo que estaba empezando. Estaba empezando. Y yo creo que lo mismo está pasando con McRae. Sí, McRae está apenas... Apenas están haciendo a McRae. Sí, yo en cambio veía, era como a Britney en sus comienzos. No, viendo a que Tate. No, me pareció muy distinta por diferentes razones. La primera, la estatura. Primero me dio la impresión que es mucho más alta que Britney. No creo. Entonces, ¿Cuánto mide Britney? Podemos corroborarlo. Hay que corroborar. 1.73 es la averiguamos ahora. Sí, Tate McRae es 1.73, sí. Entonces, bueno, si puede. ¿Cuánto mide Britney? A ver. Ya le digo. Un momento, por favor. En cuanto al show, mientras buscan lo que decía Alejo, sí, claro, es que acuérdense que a Dua Lipa le caían por su bailecito. 1.63. Te lo dije. Britney. Es mucho más alta. Pero uno, ¿cómo se da cuenta de eso desde lejos en el escenario? Por las caderas. No, las caderas no mienten, Dayana. Entonces, lo primero que vi fue eso. La contextura, como el tamaño de Tate en tarima es mucho más grande que el de Britney. ¿Será por las piernas? Se ve mucho más grande. Ojo, y estamos hablando de Britney en el 98, sí, ¿no? Sí, claro, no Britney ahora. En el 98, no Britney ahora, ¿ok? No. Si acaso. Sí, no. Estamos hablando de cuando cogieron y dijeron, bueno, vamos a fabricar la próxima pop star. Y la empezaron a moldear. Entonces, por eso le digo, la primera cosa es esa. La segunda, la voz. La McCray tiene mucho mejor voz que Britney. ¡Ay! ¿En serio? Canta mucho mejor. Sí, no, eso sí canta. Sí, okay. Canta mucho mejor. Sí, canta. Dios mío. Ahora, sí canta. Tercero, Uribe DJ. Y usted lo acaba de decir y lo confirmo. Tate McRae baila mucho mejor que Britney Spears. Pero claro, mucho mejor es lejos. O sea, hubo un momento ayer en que yo no sé esa mujer cómo se tiró al piso, Uribe. E hizo el paso, ¿cómo es que se llama ese paso? Y volvió y como que se paró como un yo decía, ¿what? Sí, paso del mono loco. O sea, la elasticidad de Tate McRae. Claro, a diferencia de Britney, por ejemplo, o incluso una Dua Lipa o algo. Exacto. Es que a ellas les tocó aprender a bailar y a coreografiar, mientras que Tate arrancó bailando y coreografiando y luego se metió, aprovechando que tenía buena voz, se metió a cantar y a irse por el otro lado. Entonces, la parte física... Es fortaleza en la ella. La parte física la tiene garantizadísima. Bien. Impresionante. O sea, una cosa... El cuerpo de Tate McRae, sí. La trama. O sea, los brazos de esa mujer, sí. Yo decía... Confirmaste pues, ¿Cómo? Confirme. ¿Qué rutina era? No, a mí me gustó, era porque tenía el escudo de la Selección Colombia en el hot pant. Claro, porque la pasión del fútbol es el gol. Y como a mí me gusta tanto el fútbol, Dayana. Y aquí en el pecho decía Colombia. Decía Colombia aquí en una boobie. No, y nadie le dijo que perdimos. Por Dios, que empatamos, sí, que es igual a perder. Sí. Empatar es perder un poco. Pues ahí está. Que bueno, eso siempre pues pasa, ¿no? Y ella pues por lo menos y hizo la tareita de mandar a hacer la ropita con Colombia. Shawn Mendes con su bandera y su sombrero volteado, pues. Bueno, lindos ellos. Ahora, es la primera vez que te veo tan interesado en el fútbol colombiano. Sí. Sí, no, bastante, ¿no? Ayer yo sentí la pasión del gol. Decía, qué gran jugador. Gol, vamos, selección. A mí Tate McRae me parece muy guapa. Ya sé. Y a nivel musical. ¿Qué? Comparada música con música fabricada, sí, toda. Total. Sí, ahí sí, mejor Britney. También no, fabricado, pues, pero tiene que claro, pero no sé. Britney con Maybe el tiempo. One more time. Pero Britney con el tiempo. Sí, estoy con Andrés. Tate McRae ayer le entregaron la certificación platino por Greedy aquí antes del concierto. ¿Cómo se llama la canción que cantó esa mujer? ¿Cuál? Una de las canciones. Está que la buscas toda la mañana. Desde la mañana. Es que ven, ni idea. Entiendo, es que ni idea. Exacto, no. Es que, ¿qué pasa? En eso. Es que Tate, nosotros porque sonamos Greedy. Claro, pero Tate no ha hecho catálogo aún. No sabemos si lo vaya a hacer, toca esperar. Sí, pero lo que mira pasa que es que Britney fue haciendo catálogo muy, muy fuerte. Y pues es que yo creo que eran otras épocas también. Cuando en el 98 sale Britney disfrazada de colegiala. Pues, si usted lo mira en perspectiva, el tema de catálogo, la observación habría sido la misma hace 27 años cuando salió Baby One More Time. Claro que es nueva la canción, plástica, entonces no tiene catálogo. Plástica, rápida. Compleja en su velocidad, sí. pero de todas maneras hecha para para masticar rápido, chicluda, o sea, un chiclecito. Ahora, en lo que yo creo, Alejo, One More Time, sí, era lo mismo que Swing the Agreedy. Sí, pero ¿sabes era yo un qué pop creo? Hit, una vaina que, como dice Uribe, no se sabía exactamente si iba a perdurar. Perdura porque la gente todavía la recuerda y porque esa generación de niñas creció con esa canción, entonces la tiene es ahí. Que a eso voy, yo creo que igual el contexto de la sociedad en ese momento era distinto, porque Britney era esta nueva estrella del pop. En estos momentos hay muchas chicas haciendo pop. Y la vendieron como una lolita arrancando su carrera. El ecosistema de artista femenino pop está más nutrido ahora y hay más, hay muchas, claro, más. Britney sí, no tenía tanta competencia. No, yo no creo que haya cambiado tanto. ¿Será? Yo no creo que haya cambiado tanto ese panorama. Creo que ahí las variables siguen siendo contradictoriamente las mismas. ¿Qué tan joven es? Perdón por lo que voy a decir, pero esto es un análisis de música. ¿Qué tan blanca es? Uh-huh. ¿Qué tan rubia es? ¿Qué tanto apela a esos públicos blancos, homo, hegemónicos, sí, de los Estados Unidos? ¿Qué tan? Ahora, obvio, con la conversación que hay en el aire sobre diversidad y todo este tipo de cosas, daría la impresión que eso ha cambiado, pero no tanto, ¿no? La industria sigue buscando la chica más alta, más guapa, más atlética, más bonita, más sexy, que pueda cantar y bailar al tiempo. Y eso se ha ido transformando. Mire, cuando devolvámonos un poquito en términos de la construcción de la diva de pop. Y hablemos de una Madonna. Madonna no cantaba en tarima. Madonna era una de las cantantes más perversas de la década de los 80. No, en tarima, no lo estoy diciendo para ofender a nadie. Sí, entiendo, lo estoy diciendo con base en lo que se ha ido desarrollando en el negocio de la música. Madonna no era cantante. Madonna se demoró 25 años en aprender a cantar. Pero no, pero en cuando ella comenzó, esa figura que ella implementó estaba todavía muy rough around the edges, estaba muy crudita. Todavía no. Quienes desarrollaron a Madonna, Seymour Stein, puntualmente el manager de Madonna, sabía que tenía en sus manos una chica que hacía una especie como de, era como un conjuro de varias cosas, ¿no? De Marilyn Monroe, con lo que decía Uribe, que después explotaron, de Britney Spears, con ese espíritu de Lolita, ¿no? Por eso Like a Virgin fue como tan transgresora y tan importante. Pero el aspecto de giras era complicado de manejar, porque era como lo que hemos hablado siempre en el pop, que tanto puede usted cantar y brincar al mismo tiempo, que tanto puede usted brincar, que tanto puede cantar y bailar usted durante 3 minutos. Claro, ¿no? Que ese es, por ejemplo, el punto a favor de Tate McRae versus, exacto, una Britney, porque Britney tenía que doblar. Claro. Britney tenía que hacer lip sync porque la bailada no le daba para cantar. En cambio, esta niña no para en su de show. De cantar y de bailar. No, algo y le agregó una cosa a eso, Uribe. A ver. Mire, Dua Lipa dobla también. Yo he visto a Dua Lipa doblando en festival. Porque es que eso, por más que... Ahí es donde yo siento que la McRae representa este relevo. Porque es un poco como los atletas. Como la evolución física de los atletas de alto rendimiento. Usted ve, por ejemplo, a Kareem Abdul-Jabbar en la década de los 70 haciendo una cesta en la NBA y lo compara con las cestas que hacía Michael Jordan y notará diferencias de no solo estilo, sino de rendimiento, de corporalidad. Están más preparados hoy en día para lo que es un performance completo. Yo me quedo, yo creo que me quedo con el primer día del picnic como una jornada de grandes intérpretes. porque estuvo llena de artistas que no pelaron una sola nota. Ajá. Benson Boone, Teddy Swims, Alanis Morissette, Tate McRae y el mismo Shawn Mendes. Artistas que fueron impecables en sus interpretaciones. Eso estuvo claro. Increíble. Y además, todos artistas con una fuerza y una potencia. Alanis nos puede mandar a dormir a todos a sus 51 años.